Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches, amigos, para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios y esto ya es Siglo XX. Pues estamos hablando sobre las remodelaciones. ¿Qué es lo que busca una persona para poder remodelar? Pero realmente en este espacio de Siglo XX, pues vamos a hablar también un poquito sobre la decoración. Estos interiores, la decoración de interiores de principios del siglo XX, que en realidad pues les van a sorprender a mucha gente. Estamos hablando de las necesidades, ¿no? De lo que se necesitaba, pues lo que un ama de casa quiere o necesita para poder remodelar su casa. En realidad, pues podemos hablar que un decorador puede llamarse un interiorista, un diseñador de interiores o este tipo de situaciones en donde pues realmente poca gente desde que construía su casa en aquellos entonces a principios de siglo le hacía algo. Hasta empezó más o menos esta situación de ver la necesidad de poder remodelar. Les va a parecer increíble, las casas nunca se remodelaban. Y en la primera persona que se conoce, en realidad, que empezó a llamarse decorador, empezó a nacer por ahí de 1910 las ideas, estas de decorar, de remodelar, en París. Y eso se empezó a hacer por la sociedad de Louvre. ¿Cómo ves esto, Fortuna? Increíble, ¿no? Antes de 1910 la gente construía su casa y se quedaba para toda la vida. A lo mejor podían cambiar un mueble, pero se les quedaba para toda la vida. O sea, la costumbre del entonces. Pues es que todas estas normas estéticas, todo este mobiliario, accesorios, pues realmente que todos se hicieron. Además, vamos a recordar algo. Todos estos muebles del siglo pasado, de principios de siglo. Yo recuerdo, por ejemplo, realmente mi abuela tiene un comedor y su recámara estilo Luis XV, hecha a base de pura caoba, de puro cedro tallado, con unos barnices increíbles, y te puedo asegurar que en 50 años no le ha metido un centavo a esa recámara o a ese comedor. Es que también eran trabajos muy muy bien hechos, también tiene que ver mucho eso. Todo lo que hay, realmente ese tipo de muebles, cómo duran y duran. Los puedes cambiar de colores 10,000 veces y son muebles muy bien hechos, la verdad. Maderas naturales, pero maderas bien trabajadas y bien pintadas, que se pueden conservar. Ahorita, por ejemplo, todos los muebles son hechos en China, que se destrozan cuando pones un vaso con agua encima. Entonces también tiene mucho que ver eso. Sí, comprimidos, maderas comprimidas. Maderas comprimidas así, que no tienen estabilidad, que les cae una gota de agua y se te pudre, porque así es ese material, o sea, es un material de baja calidad. Ya no son plásticos o de resinas. Pues te comentaba, este comedor, un centavo, o sea, siempre fue del mismo tono, café oscuro, natural. Con un brillo, un laqueado que fue hecho, no sé, de algún tipo de material tipo plástico. Vete a saber de qué fue, porque no lo sé. Y hasta donde yo recuerdo, hasta le puedes pasar un trapo totalmente mojado y no le pasa nada. Nada. Y a lo mejor, no sé si las aceite, las maderas o no. Estas, por ejemplo, telas que se usaban grabadas, tipo jacquards. o los tipo gobelinos, ¿no? Por ejemplo, las abuelas tienen los gobelinos en sus casas. Nunca me gustaron los gobelinos. Que son telas súper gruesas. Sí, son como tapetes. Que en realidad duran. Y mientras nadie las ensucie, siguen durando. El típico plástico cristal que se les pone encima para que no se ensucien, ¿no? Uh-huh. Pero es increíble. Sí, me recuerdo. Digo, su sala la ha cambiado 100 veces también. Pero estos mobiliarios, todas estas decoraciones de siglo pasado, de principios de siglo pasado, pues realmente la gente las cambia porque en realidad ya les aburrió y no porque en realidad realmente lo amerite, ¿no? Tanto he visto que, por ejemplo, ya se están haciendo catálogos increíblemente de fabricantes de esa época. Se están haciendo catálogos para tratar de imitar ese tipo de muebles y ya no hay. Ya es no que hay. No se puede, porque antes eran artesanos y ahora quieren cambiar un artesano por una máquina. Entonces no tienen la misma pasión por un trabajo que tenía un artesano. Como claro. Estás mencionando, a lo mejor esa recámara la talló un artesano de verdad. Yo te voy a comentar, por y ahorita, ejemplo. Y ahorita ya la mano de obra no es valorada, no es bien pagada. Y ese tipo de gente que hacía maravillas ya no las hace. Claro. Ya no las hace, ya son gentes mayores que a lo mejor no les enseñaron a las nuevas generaciones. Y ya están cambiando todo por máquinas. Y quieren hacer las cosas que hacían esas gentes maravillosas en máquinas y pues no va a funcionar. Claro. Ahora, te voy a comentar algo. Por ejemplo, la herrería. La herrería artística. Antes ¿cómo se usaba? Era una fragua, un yunque, y se golpeaba con un martillo, se calentaban los fierros, y con un martillo de esos enormes se iban golpeando sobre el yunque y realidad se iba formando. Yo en mis tiempos de carrera conocí a un herrero artístico que lo hice mi herrero como de cabecera. Trabajaba conmigo, ya era un señor más o menos grande, bueno, no tan grande, a lo mejor en aquel entonces habrá tenido 70 años. Sí, es grande y no tan grande, trabajaba. Y increíblemente trabajó conmigo casi 15 o 18 años. Y un día me dijo, arquitecto, me voy a jubilar, ya no puedo más. Ya estoy muy cansado, ya no puedo. Le dije, ¿quién me va a seguir haciendo mis trabajos? Era un herrero que no nomás hacía sus trabajos a mano y todo, también sabía, obviamente fue subiendo, también hacía herrería con eléctrica, con autógena y muchas otras cosas. Pero lo que yo le pedía en herrería tipo artística, tenía su fragua, tenía sus yunques, me hacía cosas impresionantes. Y hicimos unas rejas impresionantes. Es más, él fue el que hizo parte de las rejas de Chapultepec, todas hechas a mano. O sea, todas estas golpeadas y todo. Hizo rejas para casas enormes en las lomas de Chapultepec, en Virreyes, sobre Reforma, ventanas, todo este tipo de situaciones eran increíbles. Y cuando él me dijo eso, le dije, bueno, ¿quién me va a seguir haciendo esto? Yo lo veía a él con todos sus hijos. Le dije, pues tus hijos tienen que seguir. Me dijo, Arqui, hay algo que le voy a decir que no le va a gustar. Me dijo, usted sabe que yo con este trabajo le di carrera y le di profesión a todos mis hijos. Uno es médico, uno es abogado, uno es arquitecto también. Mi hija es licenciada. Todos han trabajado conmigo. Camino. Todos han trabajado conmigo. Todos yo requiero la ayuda y aunque uno es médico, deja el consultorio a la mitad del día para venir a trabajar conmigo porque le gusta. Pero ya me dijeron ellos que en el momento en que yo me jubile, cerramos el taller. Es la tristeza que te estoy hablando. ese tipo de artesanos que eran genios realmente de las manos, porque no trabajaban más que con las manos y herramientas. Eran verdaderos artistas. Y ese tipo de gente ya no la hay. No, los carpinteros. A lo mejor y sí la hay, pero nadie va a querer pagar lo que cuesta un realmente trabajo artesanal, porque por lo que representa es un trabajo muy caro. Y muchas veces dices, prefiero comprarme una recámara más barata a pagar este precio. Sí, pero no estás valorando que este precio de otra recámara la hicieron a mano, la hizo una persona con sus manos y a lo mejor se cortó en el trayecto, a lo mejor y metió su pasión y su tiempo a que lo haga en tres patadas una máquina. Eso se perdió mucho con el tiempo. Pues ahí te va también otra situación. Los carpinteros en el siglo XX, lo estamos hablando, por ejemplo, de este del comedor de mi abuela, ¿no? Pero también recuerdo, por ejemplo, hace 40 años, casa de mis padres, mandé a hacer todo un barandal de puros balaustres de caoba que medían 10x10. Compré, pues no eran polines, eran tablones de 4 pulgadas de ancho, y los cortamos en balaustres de 4x4 de pulgadas, eran de 10x10, los torneamos y me los tallaron a mano. Puras rosas grabadas. Imagínate cuánto puede costar en este momento ese tipo de trabajos. Impresionante, y si, ¿eh? Y a lo mejor dices, ay no, si igual voy a poner un barandal, me voy y pongo algo más económico y no le van a pagar a esa persona la mano de obra. Y esa es la tristeza que estamos viviendo, que ya todo es al instante y rápido y barato. Pues sí, todo esto, por ejemplo, los carpinteros, que en realidad, pues sí, de acuerdo. Digo, cortamos la madera en de 4 pulgadas por 4 pulgadas. Se hizo un torno, tornos de madera, bueno, pues sigue habiendo. Ya no hay tantos. Ya es difícil encontrar un torno de madera para poderte hacer. Ahorita, por ejemplo, ya que hacen, ya tienen un molde. Y si es un tipo torno, pero ya es una máquina enorme donde ese mismo molde o ya es programada, por ejemplo, por computadora, y metes el diseño en la misma computadora y acomoda la madera ya rapidísimo, y en a lo mejor en 3 minutos está torneado un balaustre de un barandal, que en realidad pues no es en realidad... pues no es lo que tú estás buscando, o algo como lo que se hacía en el siglo XX, que eran un torno hecho con grubias, con este tipo de, con todo este tipo de cosas, y se iban haciendo uno por uno, y a lo mejor tardaban una hora en tornear uno y días en grabarlos, ¿no? Sí, es todas un trabajo más pasional, más personal. Todo este tipo de situaciones. Ahora también, que sigue habiendo poco los grabados que se hacen, por ejemplo, en piedra. Ya nadie hace grabados en mármoles, ya es muy difícil, o muy muy muy muy difícil, y es un arte, pero por ejemplo en piedra lo vemos, por ejemplo en las canteras, que de repente llegas y ves unas bases en forma de caballos o pues les dan cenaros, algo así. Ya no es tan complicado como darle formas a los rostros o algo así. Pero todas estas cosas del siglo XX que se hacían para decorar... Las fuentes, todo este tipo de cosas, realmente... Ahora vamos a hablar, por ejemplo, talavera. ¿Te acuerdas esto? Ay, no me gusta la talavera. Hay mucha gente no le gusta, pero a mucha gente sí. Todos estos mosaicos que eran pintados a mano y que se usaban para las cocinas, ¿no? Y eran deformes porque eran hechos de talavera de barro. No, y a mano. Eran de barro, donde a lo mejor les trataban de dar 10x10 a los mosaicos, y a lo mejor les quedaba de 9.5, de 9.8, de cosas así, y todavía de forma irregulares, no nomás en tamaño, sino en gruesos, y los pintaban a mano, haz de cuenta, en diagonales, la mitad azul, la mitad blanco. Ajá. O les pintaban rositas o amarillitos o Cosas así, ¿no? Son, la verdad es que este tipo de trabajos son muy, muy bonitos. Trabajos de gente que debe ser apasionada en lo que hacía. Y como dices, bueno, pues realmente ahorita time is money, tiempo es dinero. Sí. Y pues hemos realmente dejado cosas que ya no van. Que yo siento que en realidad, pues como dijimos, ¿no? Se han perdido, que ya no existen. No. Ya no existen todas estas cosas, ¿no? Que en realidad, pues a mí sí me duele. Y me duele bastante, ¿no? Que todas estas cosas del siglo XX, que muchos de nuestros radioescuchas seguramente se están acordando. Porque además, te voy a decir una cosa. Creo que casi todos nuestros radioescuchas todavía son del siglo XX. Sí. Porque pues... apenas estamos empezando con el siguiente siglo. Con el siglo XXI. Pero en realidad, pues yo siento que sí se recuerdan, que recuerdan todo este tipo de cosas, de lo que vivían, de cuando eran chicos algunos, todas estas, pues en realidad, a mí sí, yo siento que la vanguardia de estas remodelaciones, de todos estos artistas en este ámbito específico, como fue la arquitectura, como es la arquitectura, diseñando todos estos espacios, estos primeros decoradores o diseñadores de interiores que empezaron a nacer en 1910, porque antes nadie tocaba sus casas, era increíble que esto pudiera suceder, ahora es lo más básico para muchos. Pues yo creo que hemos aprendido a muchas cosas, ¿no? Desarrollar de esta manera eficiente todas estas metodologías, todas estas estrategias, toda esta investigación histórica que se ha dado en toda esta disciplina de todo este diseño de interior, pues no es nada fácil. No. Tener el dominio adecuado, por ejemplo, de toda esta cronología en la historia, de todos estos diseños de interiores, de todas estas decoraciones, pues deja mucha huella. Entonces, yo siento que sí, por ejemplo, lo que hizo el Museo del Louvre en empezar a tener esta tendencia de empezar a cambiar la vida de las personas remodelando sus casas, pues fue fantástica. Y pues bien, amigos, esto ha sido todo. Muy buenas noches, Fortu. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acompañarme. Seguramente, como les dije, soy la gran envidia de muchos tenerte aquí presente junto a mí. Pues no dejen de escucharnos, nos escuchamos la próxima semana. Esto es Elite Espacios y soy su amigo el arquitecto Abraham Mastri. Buenas noches. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.